acho que é um anelo, mas que um desejo. Tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte y en tu presencia vivir. Tu presente.